Vamos a ver qué es lo que está pasando. A nivel local, bueno, supongo que las informaciones más importantes desde hace 5 meses tiene que ver con la pandemia, ¿no? Sí, bueno, declararon la circulación comunitaria en el Gran Santa Fe. Esto sucedió el viernes, cuando la secretaria de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, lo anunció durante el parte epidemiológico diario. Y bueno, anunció esta noticia, que es que ya tenemos circulación comunitaria. También ella dijo que, bueno, que esto quiere decir que es una proporción importante de casos que no tienen el nexo epidemiológico. Y bueno, los números seguramente actualizados del coronavirus nos lo va a decir acá nuestro compañero Martín dentro de un rato. Bien, bien, vamos a ver qué números tenemos con la pandemia en Santa Fe. De Santa Fe nos vamos a La Pampa. Interesante noticia la que va a contar Lu. Sí, por primera vez en La Pampa se juzgarán los delitos de índole sexual que fueron cometidos durante la dictadura. Estos delitos fueron perpetrados contra las mujeres que estuvieron víctimas de la represión militar en los años 70 y se realiza en el marco del tercer juicio, que involucra a ex policías y también a ex militares. Bueno, que justamente se comprendió en el territorio pampeano. Bien. Eso en La Pampa, importante. Uh-huh. La primera vez que se juzgan delitos sexuales cometidos en la dictadura en La Pampa. Interesante, porque es toda una realidad que tuvo que ver también con la dictadura, terrible. Y si bien lo adelanta Lucía, yo después voy a profundizar en eso para ver lo cabeza de tarro que tenemos aquí en la Argentina a veces. A nivel internacional, ¿qué fue lo que pasó ayer en Berlín para aquello que se rasgan las vestiduras de lo que pasa en la Argentina? Bueno, en Berlín también hubo una marcha multitudinaria que tuvo que ser dispersada por la policía alemana, donde miles de personas marcharon contra las restricciones por el coronavirus. La convocatoria había reunido a unas 20.000 personas y cabe destacar que fue prohibida la marcha por el gobierno regional antes de realizarse. Claro. Porque, bueno, justamente dijeron que no se respetaban las medidas para evitar la propagación del virus. Pero bueno, como vimos, la marcha se hizo igual en medio de un repunte de las infecciones que se está dando en gran parte de Europa, y bueno, incluyendo justamente Alemania, donde los contagios se volvieron incluso a los niveles de mayo y de abril. Sí, pudiste ver esa marcha, había negacionistas, había nostálgicos del nazismo, había banderas nazis, había quienes hablan de teorías conspirativas, había diversos carteles, uno decía "somos el pueblo", otras pancartas pedían la renuncia del gobierno alemán, que los dejen salir a la calle, que atentaban contra la libertad, no sé si te suena. 20.000 personas había. Es cierto que lo que dijo Lu había estado prohibida, luego una medida judicial les permitió salir, pero como no cumplieron con el aislamiento, la policía, no había tapabocas, no había distanciamiento, la policía la suspendió a la marcha y nadie dijo nada. Y quienes han marchado aquí varias veces bajo esas consignas, seguramente no hubieran podido con ese comunismo alemán de Angela Merkel.